ese espacio de luz en lo laboral, en lo personal, bueno, para lo que necesites el milagro, para que se cure alguna cosa en tu cuerpo que está mal, para que dejes de fumar, para que dejes de comer, si comes de más, para que puedas comer sanamente. El milagro que vos consideres que necesitas está a tu alcance con un pedido, con pedirle con fuerza y con actitud seguir adelante. A veces tenemos que pedirle el milagro de que nuestros hijos nos escuchen o que nuestros padres nos escuchen. A veces el milagro es decirle a alguien una palabra justa en el momento justo y estar abiertos para eso. Que el ángel de los milagros venga a tu vida para lo que lo necesitas. Vos pedís un milagro, a veces algo tan simple para otro es un milagro para vos. Bueno, no dudes en pedir su ayuda. No dudes en pedir ese milagro que estás necesitando. A veces el milagro parece algo imposible, por eso se llama milagro. Pero Dios escucha y nos concede. Y como dice el libro, siempre que no perjudique a otros. Porque si el milagro que yo estoy pidiendo es que alguien me quiera o haga las cosas que yo quiero en perjuicio de sí mismo, no va a ser así. Dios va a conceder milagros que sean beneficiosos para vos y para la humanidad. Los ángeles van a traer el mensaje y el milagro para situaciones que abren el camino tuyo y el de quienes te rodean. Cuando uno pide al ángel de los milagros con tranquilidad, con serenidad, y le pide que sea lo que Dios quiera. Yo pido el milagro de un trabajo, pido el milagro de una relación, pido el milagro de una comunicación, pido el milagro de un examen que estudié, pero estoy trabado y no sé cómo hacerlo, y resulta que me va bien. Pido el milagro de las cosas que sé que puse lo mejor de mí, no puedo. Y si no puedo poner lo mejor de mí, empiezo a pedirle al ángel de los milagros que me ayude a ser lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente, o sea, levantarme cuando me caigo, poder decir, basta a caerme, basta a pegarme esos tropezones en la vida que parece que voy derechito, derechito, derechito a poner la cabeza contra el muro. De eso se trata. El ángel de los milagros te ayuda a ver claro, te ayuda a encontrar el camino, te ayuda a que todo lo que hoy para vos parece un drama sea un milagro mañana. Cuando uno tiene la virtud de pedirle a los ángeles, cuando uno tiene la virtud de darse cuenta hasta dónde puede y hasta dónde no, empieza la ayuda infinita de los ángeles a darnos ese camino, a darnos esa luz que a veces no podemos ver aunque esté encendida. A veces nos estamos tapando los ojos no queriendo ver. Y a veces el milagro no es que las cosas sucedan. A veces el milagro es que vos permitas que las cosas sucedan. Ser un hacedor de milagros es aquel que ayuda a cambiarle la energía a alguien con una oración, con una palabra, con un gesto. Ayudo a sacar a alguien, la veo en un pozo y no me quiero meter porque, viste, no me preguntaron. Pero resulta de que yo puedo, porque yo no soy un ángel. Yo no puedo quebrar el libre albedrío de los otros mal, lo puedo quebrar bien. Si esta persona está mal, le puedo decir, pedile al ángel que te ayude. O le pido a mi ángel de la guarda que te ayude a salir adelante. Cuando alguien te está volviendo loco, está teniendo una actitud severa y complicada y difícil y agresiva, yo le puedo decir, cara, en vez de gritar, en vez de engancharme en esa oscuridad, le puedo pedir al ángel de los milagros que haga el milagro, que esa persona reaccione, se tranquilice, se olvide de tanto odio y tanto mal. Y también le puedo decir a esa persona, y le pido al ángel de los milagros que te alivie, que te calme, que se te pase la furia, que se te pase el enojo. O le pido al ángel de la comunicación para que podamos hablar. O le pido a mi ángel de la guarda para que vaya a hablar con el tuyo y te sientas mejor. Siempre esas palabras, aunque la persona sea odiosa, enojona y que no sepa ni para dónde correr, calman, alivian, regeneran. No importa si no lo hacen en ese preciso instante. Muchas veces son así, ¡paf! Como, viste, como una explosión, como un cambio. Pero a veces no. A veces la persona necesita procesarlo. a veces necesita avanzar hacia otro lado, y entonces, bueno, hay que dejarlo, hay que acompañarlo y hay que esperar. Algún día reaccionará. Lo peor que puede pasar es que no reaccione, pero nunca pasa. A lo mejor no te lo dicen, ¿eh? A lo mejor no te lo dicen, a lo mejor dejan pasar el tiempo, y algún día, cuando empiezan a mejorar y a sentirse mejor como personas, empiezan a acompañarte, o a decirte, ¿sabes qué? Esas palabras que me dijiste me hicieron bien. O empezás a notar los cambios sin que te lo digan. Los milagros se producen, ¿eh? Ese cambio energético en el otro se produce. Obsérvalo cuando veas a un bebé que está llorando, que está mal, que está angustiado, que está nervioso, que está pasando por una situación engorrosa, y vos decís, ay, le pido al angelito de la guarda a ese chico que lo calme, que lo serene. Aquellos que saben curar el mal de ojo, le curan el mal de ojo. Y van a ver enseguida cómo la criatura hace ese cambio, hace esa mejoría, porque ellos están abiertos a recibir. Ellos están abiertos a sentir la ayuda de los ángeles. Ellos están abiertos al sana, sana, al yo te quiero y te cuido. Nosotros lo vamos perdiendo eso con el tiempo. Entonces probablemente en la respuesta que vos ves, tanto en vos como en el otro, no sea inmediata, pero la respuesta llega. El milagro se produce. Los caminos más cerrados se abren. Las situaciones más oscuras se iluminan. Así que hoy el ángel del milagro vino para que tu vida sea un milagro. De hecho, sos un milagro. De hecho, acordate de ese escrito tan lindo que les he leído tantas veces sobre mi milagro. Que lo he contado y lo he leído y lo he dicho, que creo que ya se lo saben de memoria. Los nuevos que llegan, bueno, en mi página de internet está en mi milagro, ¿no? ¿Cómo puedo yo cambiar? Yo soy un milagro de Dios. Soy una situación. Ustedes, las personas que han estado buscando un hijo, hay personas que tienen la bendición de no tener que sufrir ni pasar por eso, pero hay otros que para poder conseguir tener un bebé han pasado por situaciones tremendas y no se ha dado. Entonces vos decís, ¿cómo es un milagro la vida? Bueno, es un milagro que vos estés aquí. No importa en qué circunstancias fuiste concebido, el milagro sos vos, no como ellos lo hicieron. Pudieron haberlo hecho con amor, con búsqueda, con sacrificio, pero también pudieron haberlo hecho, entre comillas, de casualidad. La casualidad no existe. Acá tengo el escrito, como es, tengo una versión corta, así que la voy a leer, que se llama Mi Milagro. Y dice, tú que eres un ser humano, eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos. Entusiásmate con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate. Y piensa que desde este momento puedes cambiar tu vida para bien, si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación. No temas comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante, hasta el fin, simplemente porque eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyeras con tonterías. Te di el poder de pensar. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de amar. Te di el poder de crear. Te di el poder de determinar. Te di el poder de planear. Te di el poder de reír. Te di el poder de hablar. Te di el poder de rezar. Y te situé por encima de los ángeles cuando te di el poder de elección. Te di el dominio de tu propio destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas que te di? No importa. De hoy en más, olvida tu pasado, usando sabiamente ese poder de elección. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige preservar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige dar en lugar de robar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige bendecir en vez de blasfemar. Elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día un poco más en el optimismo y en la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y te estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí algún día, que sea hoy, en este momento. Cada instante que vivas sin mí es un instante infinito que pierde de paz. Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, dador, con capacidad de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla de sentirte humano. Porque puedes conocer mi amor, puedes sentir una lágrima, puedes comprender el dolor. No te olvides que eres mi milagro, que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, para que este mundo que transitas pueda acostumbrarse a reír siempre que tú aprendas a reír. Y si eres mi milagro, entonces usa tus dones y cambia tu medio ambiente, contagiando esperanza y optimismo sin temor, porque yo estoy a tu lado. Esto es del libro de O.G. Mandino, creo que es el del mejor vendedor del mundo, de O.G. Mandino, y es carta de Dios. Así que hoy recibiste esta carta de Dios para que vos puedas entender y comprender que podés mejorar la vida a tu paso. Tenés el poder de hacerlo. Hácelo. ¿Por qué destruirse? ¿Por qué dejar que el miedo me avasalle? ¿Por qué dejar que todas mis dudas me saquen de la serenidad y de la paz? ¿Por qué no me dejo flotar y vivir, no libremente como una hoja en la tormenta? Ni una hoja en la tormenta se le escapa a Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar? Si tengo los ángeles a mi alrededor, y los tengo, y los siento, y los percibo. Ojalá te pase lo mismo. Nosotros el sábado 6 de diciembre vamos a estar en el último taller del año, que después hasta marzo no nos volvemos a juntar, ¿no? Llega el último taller y vamos a invocar juntos a los ángeles para cerrar la etapa libres de todas las energías negativas que fuimos acumulando. Vamos a trabajar con ellos, vamos a pedir sanación, vamos a prepararnos para un nuevo año donde cada día podamos avanzar. También veremos los rituales simples para cada año. Veremos la oración para el armado del árbol, los pedidos al espíritu de la Navidad, la bendición de la mesa, la protección de los hogares para las fiestas, la bendición de los regalos entregados y recibidos, la bendición de la puerta para fin de año. Todo esto sumado a un intenso trabajo de liberación y sanación de todas las trabas. Invocando a los ángeles, harán de este taller una herramienta para siempre. Van a tener un año, un final de año liberador y sanador para prepararnos para un comienzo luminoso, sin arrastrar todas las broncas, sin arrastrar las cosas innecesarias. Y sí, todo lo que nos haya hecho crecer nos va a acompañar a partir de ahora. Así que yo los espero. Es el sábado 6 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿Te querés anotar? 4-7-8-9-9-0-1-4. Necesito que se anoten o que me avisen los que vienen siempre, porque para poder llevar todo el material, porque las bendiciones y todo eso va todo por escrito, igual que el taller, así que va a ser un taller más grande. Entonces yo les necesito que se anoten los que van a venir para que no falte ningún taller. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, como siempre. Nos vamos para Monte Hermoso, allí vemos

así me encuentran especialmente. Y voy a estar subiendo la corona de Adviento para el domingo. Creo que lo voy a hacer o el viernes o el sábado para que ya la tengan. Esa es un trabajo de luz. La corona de Adviento es la espera de la luz. Desde ese domingo hasta el anterior a Navidad. Así que la espera en la luz. Les mando un beso enorme. Dios mediante, nos encontramos el próximo jueves aquí en AM 830 después de la doctora Elba Garber. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá si cualquiera